Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Encantado de saludarles de nuevo. Agosto se estrena como cerró julio con la constatación de que vivimos momentos muy complicados en los que la política está demostrando cada vez más su incapacidad para tranquilizar a los mercados. Los inversores dudan de los remedios de los gobiernos de la zona euro a la crisis griega, esto ya era conocido. La incertidumbre hoy se extiende a Estados Unidos y al acuerdo que han alcanzado demócratas y republicanos para evitar la quiebra del país. Los mercados lo cuestionan y esto ha teñido la tarde europea de rojo. El IBEX 35 se ha dejado un 3,24%, ha sufrido su mayor caída en 13 meses, también pérdidas en Lisboa, París, Milán. El riesgo país de España vuelve a dispararse hasta los 374 puntos, encareciendo todavía más nuestra deuda. El nivel más alto, recuerden, desde que se creó el euro. Enseguida vamos a pedir a un destacado experto que nos ayude a comprender exactamente las razones y el alcance de estas cifras que les estamos contando. Antes estamos en Washington porque, atención, todo puede empeorar si el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente no dan luz verde en las próximas horas, hoy mismo, a ese acuerdo para elevar el techo de endeudamiento del que les estamos hablando. No parece que eso vaya a ocurrir, pero es una hipótesis con la que hay que trabajar. Las votaciones parece que se están retrasando un poco. Enviado especial, Juan Tato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues faltan ya menos de 34 horas para que Estados Unidos declare esa suspensión parcial de pagos y todavía no está claro si el Congreso va a aprobar o no ese acuerdo suscrito anoche entre el presidente Obama y los líderes republicanos y demócratas. La actividad hasta ahora en el Capitolio es frenética. Los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado se afanan en recabar el mayor respaldo posible al acuerdo, tratando de vencer los republicanos las resistencias del Tea Party y los demócratas las discrepancias de su ala más izquierdista, muy crítica con los recortes. I'm hopeful. Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, donde la votación se prevé más sencilla que en la Cámara, ha dicho que todavía es demasiado pronto para cantar victoria y ninguna de las dos cámaras, ni la de representantes ni el Senado, ha fijado de momento una hora oficial para la votación. Gracias, Juan. Luego volvemos a la capital estadounidense para explicarles ese acuerdo con el que Obama salva a Estados Unidos de la bancarrota, pero hipoteca buena parte del gasto y de las políticas sociales si finalmente el presidente vuelve a ser elegido. No hay duros, ya saben, a cuatro pesetas. En nuestro país, el presidente del gobierno asiste hasta ahora a su último despacho con el rey en Palma de Mallorca, y esto cuando el debate político tiene un protagonista incuestionable: las elecciones del 20 de noviembre. Ha resonado con fuerza la afirmación que hizo ayer aquí en Radio Nacional el candidato del PSOE. Rubalcaba dice que es el líder del partido, a pesar de que no es el secretario general. Ya saben, eso es Rodríguez Zapatero. En general, la mayoría coincide en el PSOE con esta idea, excepto el madrileño Tomás Gómez. La cultura del Partido Socialista es que cuando hay un secretario general, tanto que lo hay, es el máximo dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español hoy es José Luis Rodríguez Zapatero. José Bono, el presidente del Congreso, dice que es incuestionable el liderazgo de Rubalcaba, es tanto como preguntarse, dice Bono, quién es el Papa, Juan Pablo II o Benedicto XVI. El Partido Popular carga contra un candidato que se ha autoproclamado, dice, y advierte de que ese es su estilo. Esteban González Pons. Él mismo se autoproclama líder del PSOE, como si los líderes del PSOE surgieran de ninguna elección interna y de la autoproclamación. Que ese estilo que ahora tiene para liderar el PSOE es el que tendría si llegase a presidir el gobierno de España. El anuncio del presidente del gobierno del viernes ha dejado sin vacaciones a los candidatos de los dos principales partidos. Rubalcaba tiene que dar a conocer su proyecto y mañana mismo estará en Ginebra. Rajoy también tiene actos en agosto. Por cierto, que esta casa, Radio Televisión Española, ya les adelanto, se ha ofrecido para organizar uno de los debates electorales entre ambos candidatos. El 20N, en términos políticos, está a la vuelta de la esquina. A las 11 vamos a hablar con el primer secretario de los socialistas catalanes. Han retrasado el congreso en el que tendrán que elegir al líder a después de las elecciones. Va a celebrar en diciembre. E Izquierda Unida también aumenta el ritmo. Hoy, en días como hoy, el líder de Izquierda Unida ha confirmado que el programa electoral se está desarrollando, pero no será cosa de expertos. La calle y el movimiento 15M tienen mucho que decir. Cayo Lara. Lo vamos a concluir cuando tengamos concretamente esa participación ciudadana, porque será un programa del pueblo, no únicamente un programa de unas cuantas cuestiones que se le ocurran a algunas cuantas cabezas pensantes. Son algunas de las noticias más destacadas de este lunes, pero hay más. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tratar la última masacre del presidente sirio Bashar al-Assad. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Pilar Segovia. Bashar al-Assad sigue asfixiando al corazón de la resistencia siria. Entre ayer y hoy van ya 124 muertos. La ONU discute esta noche la situación y, aunque de momento se descarta una intervención militar, miembros como el Reino Unido confían al menos en una condena. Me gustaría ver una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condene la violencia y exija la liberación de los presos políticos. Nueva tragedia en aguas de Lampedusa. 25 hombres han muerto en el barco en el que huían de la guerra en Libia. Viajaban en la bodega y no soportaron los gases del motor. Los 271 compatriotas que viajaban en cubierta han sido rescatados vivos. Francisco Camps tendrá coche oficial y asesor. La ley se lo permite. El presidente de la Generalitat Valenciana ha solicitado también mantener su escaño en las Cortes y entrar en el Consejo Jurídico Consultivo, donde tendrá voz, pero no voto. La oposición cree que es un abuso. Querer controlar al señor Fabra y tutorizarlo desde las Cortes es absolutamente inaceptable en términos democráticos, en términos políticos y en términos de honorabilidad. A partir de hoy, emplear en negro supone más multa. El gobierno quiere luchar así contra la economía sumergida. La empresa que no regularice a sus trabajadores o que pague en negro a aquellos que además cobran paro pagará entre 625 y 187.000 euros. Para los sindicatos se queda corto. No podemos considerar que una sanción a alguien que no cumple con la legalidad laboral y fiscal sea alta. Se frena la caída en la venta de coches. En julio apenas bajó un 4% con respecto al año pasado. El sector cree que es algo puntual, que el año en conjunto acabará con menos ventas y que hace falta un nuevo plan de ayudas. Lo natural sería que se tendiese más al coche nuevo, pero bueno, estamos en la situación esta de falta de confianza y hasta que la confianza no vuelva al comprador, pues no vamos a vender coches. Y empieza el Ramadán. Durante un mes los musulmanes no podrán comer, beber ni mantener relaciones sexuales durante el día. Para el 1,5 millón que viven en España, este año será duro al coincidir con el calor de agosto. Pese a ello, es una obligación. El Ramadán es una escuela moral porque no solo dejar de comida y de bebida, sino tienes que mejorar tu moralidad. Agosto, ya lo saben, comienza con lluvias y con un desplome de las temperaturas, sobre todo en el norte, y parece que la inestabilidad se mantiene toda la semana. Beatriz García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La bajada de las temperaturas se debe a una masa de viento frío que está afectando a la mitad norte y al centro de la península. Mañana siguen descendiendo. En algunas comunidades como Madrid se espera una bajada de hasta 6 grados. Las lluvias y las tormentas continúan en el litoral cantábrico y al norte de Castilla y León. También podría haber chubascos débiles en los Pirineos y en el área del Mediterráneo. En el resto de la península, nubes y claros. Deportes, España se juega a esta ahora un nuevo título europeo de fútbol. Jorge Duato, buenas tardes. Buenas tardes. Final del europeo sub-19. Acaba de comenzar la segunda parte. España 0, República Checa 0. Además, el presidente del Santos anuncia que va a enviar una carta al Real Madrid mostrando su negativa a vender a Neymar. Y en Málaga, presentación de Santi Cazorla como fichaje estrella del nuevo proyecto del equipo andaluz. Y también en Radio Gaceta de los Deportes charlaremos con Joaquín Caparrós, que se marcha a la Liga Suiza, y con el triatleta Javier Gómez Noya. Dos horas en la Plaza Mayor de Madrid se celebra uno de esos eventos clásicos ya del verano, un privilegio para todos los que puedan asistir. Desde luego, el director de orquesta Daniel Barenboim y la orquesta del Diván de Oriente y Occidente nos recuerda que la paz entre israelíes y palestinos estaría ya firmada si fuera cosa de músicos. Artistas de ambas partes en conflicto participan desde hace años en esta iniciativa. Esta noche sonará en el centro de Madrid Mahler y también Beethoven. Música de Beethoven para el inicio de esta edición de lunes de 24 horas en la que les estamos preguntando. La bolsa ha vivido una jornada de pérdidas, el riesgo país de nuevo en máximos. ¿Qué se puede hacer para tranquilizar a estos nerviosísimos mercados? Pueden dejar ya su opinión en facebook.com/24horasRN. Son las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Cada hora. Primeras reacciones de cada media hora. En el terreno económico, el petróleo. Cada 15 minutos. La cuarta investigación sobre. Toda la información actualizada durante las 24 horas del día. Radio 5. Información constante y actualizada. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Estados Unidos intenta alejarse de la bancarrota con un acuerdo político, pero esto no ayuda a tranquilizar los ánimos de los mercados. El primero de agosto se estrena, anticipando lo que puede ser un mes complicado. Todo influye para teñir de rojo las bolsas, la crisis en la zona euro hace unas semanas, las dudas sobre Estados Unidos ahora, en fin, todo. Y esto golpea especialmente a nuestro país. El IBEX 35 en mínimos anuales, tras la mayor caída en un año, se ha dejado un 3,24%. También ha sido un mal día para Lisboa, Milán o París. La prima de riesgo española, el riesgo país, vuelve a alcanzar también un nuevo máximo desde la creación del euro. 374 puntos básicos. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La alegría por el acuerdo entre demócratas y republicanos ha sido efímera porque son muchos los que temen que los fuertes ajustes recogidos en ese plan ralenticen la recuperación de la primera economía mundial. Y hoy un dato ha venido a reforzar esa tesis. La actividad industrial estadounidense cayó en julio hasta niveles de hace 2 años. Un síntoma de que el pulso de la recuperación es débil. A partir de ese momento, las bolsas han caído en picado, Milán ha perdido casi un 4% y el IBEX ha sufrido su descenso más fuerte desde junio del año pasado. Además, continúan los rumores, alentados por el Wall Street Journal, que apuntan a que la Comisión Europea se está planteando que España e Italia, debido a su situación, no pongan ni un euro en el siguiente tramo de ayuda a Grecia previsto para septiembre. Todo esto ha hecho que los inversores se hayan refugiado en valores seguros, como el bono alemán, y se hayan desprendido de los activos que están en el disparadero, como los bonos españoles o los italianos. La consecuencia es que nuestra prima de riesgo se ha disparado hasta rozar los 375 puntos básicos, igualando su máximo histórico, y la italiana también ha batido récord y ya está en los 355. Gracias, Aitor. Enseguida ampliamos cómo están las cosas en Estados Unidos. Antes vamos a detenernos en estos datos económicos que nos deja la jornada y que son preocupantes. Juan Luis García Alejo, director general de Inversis Gestión. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la prima de riesgo en 374 puntos, el IBEX se ha dejado un 3,24%, así se está estrenando agosto. ¿Qué está en nuestras manos para invertir estas cifras, para sentir algo de alivio? Pues la verdad es que a corto plazo en general parece difícil encontrar algún elemento de alivio. Lo que es cierto es que en general todas las malas noticias, a pesar de que encuentren algún tipo de arreglo, como puede ser el acuerdo en Estados Unidos acerca del techo de gasto, o los acuerdos que hemos visto en semanas pasadas acerca de la economía griega, pues no llegan a ser más que pequeños alivios de corto plazo. Y esto, de alguna manera, pues sigue dejando la gran sensación de que los problemas son de calado hondo y que el pesimismo en el mercado pues sigue siendo, desgraciadamente, la nota que parece que en el corto plazo va a reinar. Es que el pesimismo, podríamos decir, esa gran volatilidad de los mercados. Y, señor García Alejo, ¿durante cuánto tiempo esto es sostenible para nuestra economía? Pues mire usted, la sostenibilidad yo creo que es una cuestión que es difícil de medir. Lo que sí que podemos decir es que no es sostenible a largo plazo, desde luego, un diferencial de tipos tan elevado. Más allá de que sea justificado o no, que no lo parece a tenor de los fundamentales, pero los mercados indican que tiene que ser ese, y la cuestión es que, desde luego, en el largo plazo no debe serlo. No parece razonable pensar que una economía pues haya de mantener un diferencial de financiación tan elevado si, aparentemente, las cuestiones se están resolviendo. Pero es que no es una cuestión que afecte ya solo a españoles, sino, como ustedes están bien señalando muy bien, pues afecta a Italia, afecta a otros países de la periferia, afecta en general a las dudas acerca del proyecto y la viabilidad del euro. ¿Y este estreno de agosto nos avisa de que estamos ante un mes muy complicado en los mercados? No lo tomen como una pauta. En general llevamos, por ejemplo, creo recordar que 6 días consecutivos de caídas en los índices americanos, y esto en general tampoco es sostenible. El pesimismo extremo en bolsa tiende a revertir de forma relativamente rápida. No quiere decir esto que desaparezcan los problemas, pero sí que me parece complicado que la racha negativa continúe durante mucho tiempo. Entonces, la caída que hemos visto hoy en los mercados probablemente veamos que puede incluso revertir con alguna noticia de que parezca incluso hasta menor, pueda revertir incluso en el corto plazo. No hemos de tomarlo como una pauta acerca de lo que pueda ser agosto. Desde su punto de vista, ¿qué efectos económicos puede tener el adelanto electoral que anunció el viernes el presidente del Gobierno? Yo creo que se trata esencialmente, cuando hablamos de cuestiones políticas y económicas y la mezclamos en términos financieros, de dar certidumbre, de dar certeza, de dar un horizonte de comportamiento y estabilidad que el mercado le haga predecible todo aquello que puede ir ocurriendo. Esto es esencial. Si de alguna manera las encuestas siguen mostrando que va a haber un gobierno claro y fuerte, si tenemos ya las fechas cerradas, si el programa del partido que pueda gobernar es claro y cerrado, pues de alguna manera los mercados podrían rebajar en parte ese pesimismo acerca de uno de los países que de alguna manera pues ahora mismo carga con gran parte de la responsabilidad dentro de la atención de los mercados, que es España. Juan Luis García Alejo, director general de Inversis Gestión, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, por habernos atendido. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a detenernos en uno de esos frentes que les comentábamos y que es imprescindible para infundir confianza y algo de tranquilidad en este panorama, ya ven, tan turbulento. Volvemos en directo a Washington con nuestro enviado especial, con Juan Tato. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el acuerdo político entre demócratas y republicanos para elevar el techo de endeudamiento ha tomado forma esta madrugada, pero es ahora cuando vives un momento más crítico, más delicado. Tiene que ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes. Ha llegado, decíamos, en 14 horas el momento de los moderados de ambos partidos y en las próximas horas, Juan, saldremos de dudas, ¿no? Bueno, el tiempo empieza a agotarse, eso es obvio, ¿no? El Congreso debe aprobar con carácter inmediato ese acuerdo alcanzado anoche por Obama y los líderes demócratas y republicanos para reducir el déficit y, lo más importante y urgente, aumentar el techo de la deuda. Si no lo hace, Estados Unidos podría declarar una suspensión parcial de pagos en menos de 34 horas ya. Las negociaciones intensas, difíciles, prosiguen hasta ahora en el Capitolio. El vicepresidente Joe Biden participa directamente en ellas. Los líderes demócratas y republicanos intentan que sus congresistas y senadores se comprometan a votar el acuerdo. Tienen ya el apoyo de los más moderados e intentan ahora convencer los republicanos al Tea Party y los demócratas a su sector más izquierdista para que den luz verde al proyecto legislativo. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha asegurado hace algo más de una hora que todavía hay mucho trabajo por hacer, que es muy pronto para cantar victoria, aunque en principio todo parece indicar que el Senado sí se pronunciará a favor del acuerdo, pero en la Cámara de Representantes la votación se prevé mucho más apretada. La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, hace unos minutos ni siquiera ha querido decir si ella mismo apoyará o no el plan y ha reconocido que la izquierda de su partido se siente traicionada por la dureza del recorte del gasto y porque el plan no incluye una subida de impuestos a las rentas más altas. Ninguna de las dos cámaras, ni la de representantes ni el Senado, ha fijado de momento una hora oficial para la votación. Uh-huh. La incertidumbre continúa, al igual que lo hace la cuenta atrás y, como digo, quedan ya menos de 34 horas. Uh-huh. El acuerdo que anunciaba Obama la pasada madrugada es importante porque salva a Estados Unidos del colapso financiero, pero sus efectos van mucho más allá porque hipoteca buena parte de las posibilidades futuras del gasto de un presidente, Juan, que aspira a ser reelegido y que teme los efectos también electorales de este pacto, ¿no? Obviamente, como en cualquier acuerdo, las dos partes han tenido que ceder, pero sí da la sensación de que el acuerdo se ajusta más a las demandas de los republicanos, especialmente de los más conservadores, que a las demandas demócratas, ¿no? El New York Times, periódico de referencia en Estados Unidos, de inclinación demócrata, denunciaba esta mañana en un editorial que el país está siendo secuestrado por los extremistas republicanos y situaba efectivamente al Tea Party como vencedor de esta crisis. Recordemos que a cambio de subir el techo de la deuda, ese acuerdo contempla reducir el déficit en 2,4 billones de dólares en un plazo de 10 años, incluyendo un recorte de gasto público de casi $1 billón a aplicar a partir de ya mismo. En principio quedan excluidos de ese recorte sanidad y seguridad social, pero Obama, como apuntamos, no ha conseguido incluir en ese plan una subida de los impuestos a las rentas más altas, que era una de sus principales apuestas. La reforma fiscal será negociada en principio a la vuelta de las vacaciones por una comisión bipartidista que debe estudiar cómo restar otro $1.5 billones al déficit. Todo este debate tiene además el añadido, el ingrediente de que se va a producir en plena campaña de las primarias para las presidenciales de 2012, en la que republicanos y demócratas volverán a enfrentarse a cuenta de la fiscalidad. Obama, sin duda, tendrá que limar ese descontento palpable y notable de buena parte de su electorado, que se siente traicionado, porque al final van a ser las rentas medias y bajas las que van a pagar el ajuste y que además van a sufrir más directamente las consecuencias de la nueva política de austeridad, que no van a ser otras que un crecimiento más lento del actual y posiblemente más desempleo también. Bueno, compañero, pues a ver si a lo largo de este 24 horas edición de verano, hasta las 12 de la noche, nos vas comentando las novedades y yo qué sé, a ver si finalmente se producen esas votaciones en el Senado y en la Cámara de Representantes. Washington, Juan Tato, gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Bueno, y aunque todo parece indicar que finalmente habrá acuerdo para elevar el techo de endeudamiento, la mayoría de expertos coinciden en que esto ya no será suficiente para calmar a los mercados. Las dificultades que se han visto son demasiado evidentes. Estados Unidos no se está recuperando como se esperaba y por esto, analistas como Santiago Carbó, que asesora a la Reserva Federal de Chicago, considera que la amenaza de rebaja por parte de las agencias de calificación sigue ahí. Santiago Carbó ha estado este mediodía en 14 horas de Radio Nacional. Ha revelado este proceso pues muchas dudas, ha revelado muchas debilidades por parte del sistema político americano y de la economía americana, y probablemente el nubarrón de que al final las agencias de rating le quiten la triple A, ese no se ha ido completamente, ¿no? Ese está por ver si se ha ido. Aquí en España seguimos también pendientes de los datos que arroja la crisis. Hoy uno de los más positivos, algo más positivos desde luego que en los últimos meses, sin ser del todo bueno. Las ventas de coches siguen cayendo, llevan 13 meses consecutivos, pero en julio esa caída se frenó bastante. Es verdad que julio es un mes tradicionalmente bueno para el sector, pero se despide con 79.000 matriculaciones, que es un 4% menos que hace un año. Lo peor de nuevo, en la venta de particulares, el sector cree que estamos ante un hecho puntual y de hecho corrigen a la baja sus previsiones para fin de año. Calculan que cerrarán con unos 830.000 coches vendidos, un 15% menos que lo estimado a comienzos de este 2011. Antonio Romero es el presidente de Facunauto, la patronal de los concesionarios. Este mes era el mes que ya se habían quitado las ayudas el año pasado, el mes de junio, entonces era un mes sin ayudas comparado contra un mes sin ayudas, ¿no? Ya el año pasado cayó el 50% y el dato de particulares, que es el bueno, que son los clientes y familias que entran en los concesionarios, ese cae el 7%. Cuando tenía que ser ya plano, ¿no? Entonces el dato es muy preocupante porque no vemos final a esta tragedia, ¿no? Y atención a todas las empresas porque desde hoy el tener a un trabajador en negro, y ya no les digo si paralelamente está cobrando el paro, implica una multa bastante más alta que hasta ahora. Tras unos meses de regularización voluntaria entra en vigor la medida del gobierno que pretende sacar a la superficie el máximo posible de economía sumergida. Una intención que no todo el mundo cree que se pueda hacer realidad. Ana de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes. Habrá que esperar a septiembre para saber cuántos trabajadores salen a la luz, aunque el gobierno ya ha dicho que la mejor forma de conocer los frutos del plan de lucha contra el empleo ilegal será ver si las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron de mayo a agosto. De momento los sindicatos dudan de su efectividad, aunque las multas desde luego amenazan desde hoy los bolsillos de los empresarios. 3.126 euros es la cantidad mínima que tendrá que pagar ahora una empresa que contrate en negro o no dé de alta a sus trabajadores. Lo máximo serán 10.000. Son multas 5 veces superiores a las que había, pero ojo porque si es el empleado quien compatibiliza trabajos en negro con el cobro de la prestación por desempleo, la sanción puede llegar a los 187.000 euros. Así que toca ponerse al corriente con las cotizaciones. Se acabó la regularización voluntaria de 3 meses que permitió el gobierno. El objetivo es recuperar el mayor número de cotizantes posible. Además, los empresarios solo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta a sus trabajadores sumergidos. La de destapar la economía sumergida era una de las medidas anticrisis del gobierno. Otra era buscar alternativas para sanear las arcas del Estado, para conseguir ingresos que compensaran los gastos. En este sentido, y por primera vez en la historia, el gobierno ha decidido repartir el espacio radioeléctrico, el que sirve para la telefonía o internet, en lugar de por concurso, por subasta. Después de varios días de pujas, el Ejecutivo ha dicho hoy que se han recaudado 1.800 millones de euros. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. 1.600 millones en la subasta y otros casi 170 adjudicados al modo tradicional, por concurso. Hasta 11 operadores de telefonía han pujado por hacerse con una porción de la tarta, aunque el 98% de las frecuencias se las han repartido los grandes, Telefónica sobre todo, Vodafone y en tercer lugar Orange. En total, algo más de 1.800 millones de euros que el gobierno espera se conviertan en más de 2.000 millones cuando en otoño celebre una nueva subasta. Serán ingresos con los que engordar las arcas del Estado y con los que contribuir a la reducción del déficit público, bajarlo al 6% del Producto Interior Bruto este año. Será una cifra a sumar a la recaudación por privatizaciones, la de AENA, el gestor de los aeropuertos, que serán unos 9.000 millones, y la del 30% de loterías y apuestas del Estado, que aportarán otros 5.000. En total, 16.000 millones de euros con los que ayudar a cuadrar las cuentas públicas. Vamos ya con el asunto que monopoliza y que va a centrar la política nacional de los próximos días y semanas. Los partidos se preparan ya para las elecciones del 20 de noviembre y lo hacen con sus dos candidatos, podríamos decir, en guardia, sin irse de vacaciones, tanto Partido Popular, Partido Socialista, en este tradicional mes de descanso político. Las generales se celebran en menos de 4 meses y hoy le han preguntado al ministro de Industria si le habían consultado la fecha. Miguel Sebastián reconoce que no. Nunca me preguntaron la opinión. ¿Y si se la preguntamos ahora? ¿Y qué más da? Ya. Ya es un ejercicio casi intelectual, digamos, ¿no? Sin ninguna connotación política ya, ¿no? ¿Qué más da? Ya ven, el ministro de Industria suscribe aquello de agua pasada, no mueve molinos, ya no tiene connotaciones políticas, dice. Los equipos electorales de los dos principales partidos van a pasar un mes intenso de vacaciones para muchos, excepto para ellos. Hoy han sonado con fuerza unas declaraciones del candidato del PSOE ayer aquí en Radio Nacional. Rubalcaba dice que es el líder del partido y esto ha sido suscrito por prácticamente todos los cargos socialistas que se han puesto hoy delante de un micrófono. Todos, excepto uno, Tomás Gómez, que recuerda que el presidente del gobierno sigue siendo el secretario general del PSOE. Elena Crespi nos lo cuenta. El PSOE no ve conflicto en la afirmación que hizo ayer Rubalcaba. Confirman que el líder del partido es él, dado que ha sido elegido como candidato. Eso es compatible, dicen, con el hecho de que Zapatero siga siendo el secretario general. Antonio Hernando, vicecoordinador electoral. José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente del gobierno y es el secretario general del partido. Y lo que hemos dicho es que en estos momentos el liderazgo del partido lo ejerce Alfredo Pérez Rubalcaba, porque es la persona que ha sido elegida por el partido para desempeñar la función más importante para que puede ser elegido un socialista, que es la presidencia del gobierno. Y ambas cosas creemos que son perfectamente compatibles. A estas se han sumado otras voces como la de Bono o Griñán. Quien se ha salido del guión ha sido Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas madrileños. Para él, el líder sigue siendo Zapatero. La cultura del Partido Socialista es que cuando hay un secretario general, en tanto que lo hay, es el máximo dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español hoy es José Luis Rodríguez Zapatero. El resto del partido cierra filas en torno a Rubalcaba, elegido ya como jefe natural del PSOE. El Partido Popular hace un análisis diametralmente diferente. Denuncia que Rubalcaba asume ser el líder de su partido por autoproclamación. Esteban González Pons dice que mal anda de liderazgo quien tiene que recalcar que lo tiene, María Caro. Autoritarismo y necesidad de reafirmarse, ve el PP en las palabras de Rubalcaba. Aunque asegura que no quiere entrar en asuntos de otro partido, Esteban González Pons critica que el candidato socialista lo es sin votación de por medio. Con un secretario general que todavía está lleno de vida, él mismo se autoproclama líder del PSOE, como si los líderes del PSOE surgieran de ninguna elección interna y de la autoproclamación. Que ese estilo para liderar el PSOE es el que tendría si llegase a presidir el gobierno de España. Todo lo contrario ve el portavoz del PP en su jefe de filas, en Mariano Rajoy. Nosotros no somos un partido que se presente con un liderazgo impostado o en inglés. Así que los populares preparan una campaña de perfil bajo para Rajoy. Hablará mucho de economía y de empleo y poco de su rival. Eso queda para sus segundos. Toda España espera que con la fama que Rubalcaba tiene, el PSOE haga un determinado tipo de campaña que no es precisamente una campaña no tramposa y no es precisamente una campaña sin sobresaltos. Vamos a intentar no responder a eso. Rajoy recorrerá en precampaña todas las provincias y ciudades autónomas españolas. El comité de campaña vuelve a reunirse a mediados de agosto. Hoy ha pasado por el programa en días como hoy. El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, lamenta que el PSOE se haya entregado en brazos, dice, del liberalismo económico y pide un sistema fiscal progresivo y la reforma de la ley electoral. Y ni el PSOE, ni el PP, ni Convergencia y Unión, ni el Partido Nacionalista Vasco han querido reformar la ley electoral y ya no nos sirve la cantinela de haré, haré, haré en el futuro, ir dejando un tema tan serio y tan importante como es, ni más ni menos, que en el Parlamento de España esté representada toda la soberanía del pueblo español en función de los votos reales que dan los ciudadanos. Lara asegura que su partido está escuchando al 15M, forma parte de ese movimiento, insiste, completará su programa electoral con las aportaciones de los colectivos sociales. Y precisamente de esta nueva coyuntura política, de este escenario preelectoral que tenemos entre manos, pero sobre todo también de la situación económica de nuestro país, han estado hablando esta tarde en el Palacio Mallorquín de Marivent el presidente del gobierno y el rey. Es su último despacho veraniego en Palma de Mallorca, teniendo en cuenta que Rodríguez Zapatero va a dejar la Moncloa en otoño. Mallorca, Lluís Mestres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues básicamente los temas económicos, el comportamiento de última hora de los mercados y el nuevo máximo histórico de la prima de riesgo han sido analizados esta tarde por el rey y el presidente del gobierno. Antes de salir de Madrid para volar a Palma, Rodríguez Zapatero ha llamado a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para hablar del comportamiento de las bolsas y lo sucedido en los parques. Ya en Marivent, el presidente y el rey han repasado las medidas económicas que el gobierno va a adoptar tras las vacaciones y han hablado también de la situación internacional, con especial interés y acento en lo que sucede en Estados Unidos y Oriente Próximo, y más concretamente en Siria. Los preparativos de la visita del Papa a Madrid ha sido otra de las cuestiones tratadas esta misma tarde, una hora de duración de este despacho en verano. Primera audiencia del verano en Marivent, última vez, por cierto, como decías, que Rodríguez Zapatero ha visitado el Palacio como presidente del gobierno. Por cierto, esta misma tarde tarde hemos podido ver al rey sin muletas, primera aparición pública de don Juan Carlos tras su operación, en la que el monarca esta tarde ya no se apoyaba en las muletas. Eso sí, solo ha podido bajar un escalón de las escaleras de Palacio. El rey ha llegado hoy mismo a Mallorca para iniciar las vacaciones de verano. Gracias, Lluís. Y Guipúzcoa ha celebrado hoy los actos de la festividad de San Ignacio de Loyola, su patrón, actos en los que ha participado su diputado general, Martín Garitano. Ha evitado participar en la misa, ha hablado de los presos de ETA para volver a pedir su reagrupación, incluso, en algunos casos, su excarcelación. Estamos en directo en San Sebastián con Margarita Vascones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Recepción a autoridades este 1 de agosto en el Ayuntamiento de Azpeitia con motivo de la celebración ayer del Día de San Ignacio, patrón de Guipúzcoa. La primera con la coalición Bildu en el gobierno foral y a la que ha asistido la consejera de Cultura Isabel Cela como lehendakari en funciones. Juntos han realizado el paseillo hasta la Basílica de Loyola, pero el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, no ha acudido a la misa oficiada por el obispo. Se ha quedado fuera conversando y mostrando su solidaridad a los familiares de los presos de ETA concentrados en las inmediaciones. Un ejemplo, decía Garitano, del sufrimiento existente en el País Vasco. Estamos en un ciclo político nuevo. La sociedad vasca está viviendo un tiempo nuevo, pero todavía existe mucho sufrimiento. Creemos que aquí están los familiares de los presos políticos vascos y estamos viendo cuál es la situación que atraviesan. Por eso pedimos la inmediata derogación de la doctrina Parot, es la cadena perpetua, el fin de la dispersión, la puesta en libertad de los presos que estén enfermos y aquellos que estén en condiciones de alcanzar la libertad condicional. Por su parte, la lehendakari en funciones, Isabel Cela, ha reclamado a Bildu y a la izquierda abertzale que pidan el fin de la banda terrorista. Gracias. Y hoy hemos sabido que Francisco Camps, aunque ya no es presidente de la Generalitat Valenciana, va a seguir contando con coche oficial y asesor. También ha pedido entrar en el Consejo Jurídico Consultivo, un cargo que va a hacer compatible con su escaño en las Cortes y desde el que, recuerden, va a tener voz, pero no voto. Valencia, Pura Gómez. Tan solo 10 días después de la dimisión de Francisco Camps, la Consellería de Presidencia le ha nombrado al ya expresident un asesor y un conductor, algo que contempla el Estatuto de Expresidents. Además, Camps también ha solicitado su ingreso en el Consell Jurídic Consultiu, algo que ha sido muy criticado desde la oposición. El portavoz socialista Jorge Alarte asegura que con esto Camps tutorizará al presidente Alberto Fabra. Pues creo que es absolutamente inaceptable en términos democráticos, en términos políticos y en términos de honorabilidad. Mientras, desde el Partido Popular Valenciano insisten en que Camps está en su derecho de ser miembro del Consejo Jurídico Consultivo y que ha rechazado incluso una serie de privilegios. Paula Sánchez de León, vicepresidenta del Consejo. Creo que de verdad es un privilegio para esa institución. No ha querido hacer uso de todas las prerrogativas que con su estatuto de expresidente la ley le concede. Simplemente ha optado por la vía más discreta. También el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que el expresidente Francisco Camps tiene derecho a un conductor y una secretaria porque la ley así se lo otorga, y ha vuelto a defender que, en su opinión, Camps es inocente y no va a ser condenado por la causa de los trajes de la trama Gürtel. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Siria, el ejército mantiene sus ataques sobre la ciudad de Hanaa, un bastión importante rebelde. El régimen del presidente Bashar al-Assad ha acabado con la vida de un centenar de personas, según dice la oposición. Ante esta gravísima situación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne esta noche de urgencia a petición de Alemania para analizar el recrudecimiento de la represión en el país árabe, mientras la Unión Europea también ha ampliado sus sanciones contra el régimen de Damasco. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Las sanciones se han extendido a 5 personas más vinculadas con el régimen de Bashar al-Assad y con los graves ataques de los últimos días contra la población civil que protesta contra el gobierno. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha pedido al gobierno la liberación de los presos políticos y el establecimiento de un verdadero diálogo. De lo contrario, habrá más medidas restrictivas. El de hoy es el cuarto paquete de medidas contra Damasco de la Unión Europea, que mantiene veto de entrada y congelación de activos al presidente sirio y a 12 altos cargos del gobierno. Hama ha vuelto a ser hoy la ciudad más castigada por el ejército sirio. Según los grupos opositores, 2 personas han muerto y decenas han resultado heridas por disparos de artillería y bombardeo de tanques. Este era el sonido de la jornada de hoy en Hama. El ejército también ha irrumpido después de dos semanas de asedio para aplacar la disidencia en la ciudad de Abu Kamal, cerca de la frontera con Irak. Al menos una persona habría muerto en este ataque. Las ofensivas para sofocar las protestas coinciden con el 66 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas Sirias y el discurso del presidente Bashar al-Assad elogiando su lealtad y su compromiso con la nación. El Assad de nuevo ha aludido a una conspiración para fragmentar el país y todo el área. Y un par de apuntes más de la actualidad internacional los vamos a repasar con la ayuda de Vanessa Lasso. Buenas tardes. Buenas tardes. En la isla italiana de Lampedusa, los guardacostas han encontrado los cadáveres de 25 personas, todos inmigrantes que huían de la guerra en Libia buscando un futuro mejor. Y los 25 han muerto asfixiados por los gases de la sala de máquinas. Quisieron salir, pero no podían porque estaban hacinados. Casi 300 personas viajaban en la barcaza que tuvo problemas a 35 millas al sur de la isla de Lampedusa. La guardia costera les socorrió e, inspeccionando la embarcación, descubrió los cadáveres. Entre los inmigrantes viajaban 36 mujeres y 21 niños. Y en Noruega, 10 días después de los ataques del ultraderechista Anders Breivik, que costaron la vida, recuerden, a 77 personas, el Parlamento ha rendido hoy homenaje a las víctimas. El primer ministro noruego Jens Stoltenberg ha asegurado que el terror no debe conducir a más odio, sino a más democracia. Palabras también de aliento a las familias y de agradecimiento al pueblo noruego por su comportamiento tras los atentados. Respecto a las investigaciones, se sabe que Breivik compró el material para realizar los explosivos a través de Internet. 850 kilos que habrían afectado a 2.000 personas si, como planeaba, la bomba hubiese estallado una hora antes. De agosto, desde hoy cientos de millones de musulmanes celebran el Ramadán, conmemoran el inicio de la revelación del Corán. En nuestro país, cerca de 1,5 millones de personas celebran este mes de reflexión, en el que además no pueden comer, ni beber, ni mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer. Carolina Jaque. La celebración del Ramadán es uno de los 5 preceptos de la religión musulmana, junto a la peregrinación a la Meca, por ejemplo. Y no solo consiste en ayunar durante el día, no se puede comer ni beber ni mantener relaciones sexuales entre la salida del sol y su puesta, sino que es también un mes de reflexión, de rezo y celebración con la familia. Abdelaziz Jamanoy es el portavoz de la Liga Islámica del Diálogo y la Convivencia. Durante el día intenta vaciar un poco su programa de cosas innecesarias, de citas innecesarias, y dedica más tiempo para la lectura del Corán, para la reflexión, la meditación, estar en la mezquita, encontrarse con la familia, con los amigos, comer juntos por la tarde. Este año el Ramadán coincide con agosto, aunque los musulmanes aseguran que el calor no importa y muchos han cogido vacaciones para poder pasar más tiempo con la familia. Quedan exentos del ayuno los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, los enfermos crónicos y los ancianos. Y ahora llega a 24 horas la cultura. El Museo Thyssen de Madrid se suma a la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud el próximo 16 de agosto. Lo hace con una muestra de la colección permanente de la Pinacoteca. Las obras ilustran momentos de la vida de Jesús realizadas por destacados artistas barrocos y renacentistas. Carmen Martorell. La muestra está formada por 9 obras de la colección permanente de pintura antigua del museo y en ellas se ilustran diversos episodios de la vida de Cristo. Las telas y tablas reunidas para la ocasión son obra de pintores destacados de escuelas del norte, como la flamenca, holandesa y alemana, o del sur, como la italiana. Mar Borubias, la comisaria de la exposición. La verdad es que son todas obras de primera calidad, pero yo creo que hay una que va a ser muy conocida para todo el público en general, que se trata precisamente de la obra de Alberto Durero, Cristo entre los doctores, que es una, bueno, pues de las joyas que tiene la colección de pintura antigua del museo, pero junto a ella hay pintores de primerísimo orden y primerísima calidad, como es el caso del Guercino, como es el caso de Stone, de Panini o de Marinus. El Thyssen se suma así a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en la capital en agosto, porque aunque este verano todas sus salas están ocupadas, la Pinacoteca ha querido por lo menos participar con esta pequeña muestra, Encuentros, que se podrá visitar hasta el 4 de septiembre en el balcón mirador de la primera planta. Y Y vamos con uno de los festivales más veteranos de nuestro país, el Festival Internacional de Santander, que celebra 60 años. Otelo, de Verdi, es la obra encargada de inaugurar esta edición en apenas 20 minutos, a las 9 de la noche. Además, dentro del panorama, 62 propuestas que miran a Europa y al resto del mundo. Borja Domínguez. El Festival Internacional de Santander, el FIS, cumple 60 años. A las 9 de esta noche, el tenor José Cura protagonizará el Otelo de Verdi, que levanta el telón de esta edición de una de las citas culturales más importantes del verano. Una cita que, como recuerda el director del festival, José Luis Ocejo, ha conseguido acercar la música clásica y el mejor teatro al gran público. 60 años que, al mirar hacia atrás, uno no puede por menos que admirar aquel magnífico sexteto, aquellos magníficos señores que tuvieron la idea de crear la Plaza Porticada. 6 visionarios que dieron con una fórmula popular magnífica. Y continúa en la Plaza Porticada, pero también en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. Será hasta el 26 de agosto el escenario al que se suban el Ballet Nacional de España con su montaje Negro Goya o Nuria Espert en La Violación de Lucrecia de Shakespeare, entre otros. Tú eres como la mar, monarca soberano, mira. 21 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Sigue en la web la emisión en directo de La 1, Teledeporte y el canal 24 horas. Disfruta de toda la programación de estos tres canales también en internet. Entra en rtve.es y descubre una nueva forma de ver La 1, Teledeporte y 24 horas. Los próximos minutos los vamos a dedicar, como saben, a recuperar uno de los reportajes que nuestra compañera Cristina Sánchez elabora para su espacio en Radio 5, Países en Conflicto. Hoy, con motivo del recrudecimiento de la represión en Siria, queremos recordar el origen de la primavera árabe, acercándonos a Túnez, el país donde prendió la mecha. Vamos a escuchar. Mohamed Bouazizi tenía 26 años, había estudiado informática, pero se ganaba la vida vendiendo frutas y verduras. El pasado 17 de diciembre, agentes de policía confiscaban su puesto ambulante en la localidad de Sidi Bouzid. Un gesto que, sin ellos saberlo, iba a desencadenar una revolución popular que pondría fin a 23 años de dictadura. Las protestas se desataron poco después de que el joven se prendiera fuego públicamente. 2 semanas sobrevivió a las gravísimas quemaduras que él mismo se había provocado, pero para entonces, convertido en un mártir, el hartazgo y la ira se habían apoderado ya de todo el país. Riad Tilili, hijo de uno de los héroes de la independencia tunecina. Primero es un movimiento social totalmente autónomo, independiente por la mayoría, la juventud, y sobre todo es un movimiento que tiene su emergencia en las regiones más pobres de Túnez y también más que tienen una historia simbólica en la lucha contra el poder central. El incremento del precio de productos básicos, un elevado paro, bajo poder adquisitivo, pero sobre todo el nepotismo y la corrupción del clan del dictador Ben Ali, sentó las bases de unas revueltas que se extendieron por todo Túnez como la pólvora y que, según Naciones Unidas, causaron más de 100 muertos. En un primer momento, las protestas fueron duramente reprimidas por la policía y por elementos afines al régimen, no así por el ejército, cuyo jefe del Estado Mayor, Rasih Hamar, se negó a disparar contra los manifestantes. Desde el principio de la manifestación fue más un árbitro, más cerca del pueblo, mucho más que cerca del Estado. Parece hoy es el único protector de la población, de los bienes en contra de estas milicias armadas del poder de Ben Ali. Y todo pese a que el 14 de enero el régimen de Ben Ali instauró el estado de emergencia en el país y activó la orden de disparar contra los sospechosos de no cumplir las normas. Un día antes, en un intento de aplacar los ánimos, el dictador había disuelto el gobierno y convocado elecciones tras un mes de protestas. Pocas horas después, un avión despegaba de Túnez con destino incierto. A bordo, Zine Al Abidine Ben Ali. Con estas palabras, Ghannouchi ha explicado que Ben Ali, el hasta ahora presidente, ha renunciado temporalmente al cargo después de 23 años en el poder. Según la agencia de noticias France Press, que cita fuentes próximas al gobierno, Ben Ali habría abandonado Túnez. Como les venimos contando, horas antes el Ejecutivo decretaba el estado de excepción en Túnez y el toque de queda impuesto desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la madrugada. El espacio aéreo se encuentra cerrado y cientos de militares han tomado el aeropuerto y sus alrededores. La compañía Air France ha anunciado que suspende todos sus vuelos al país. Los militares y la policía tienen orden de disparar contra todo aquel que pueda alterar el orden público. Se prohíbe formar grupos de más de 3 personas y estar en la vía pública durante el toque de queda. Con su ida y la de parte de su familia comenzaban a desintegrarse las estructuras de un poder absoluto que durante 23 años había enriquecido a unos pocos en detrimento de la mayoría. Hace un mes no podíamos ni imaginar que ya no tendríamos a Ben Ali nunca más. Cuando todo empezó, nadie creía que podría pasar. Estoy muy feliz de que esto esté pasando en este país. Nunca soñé algo así. No puedo explicar lo que siento. Es maravilloso. Gracias a todo el mundo. El vacío de poder fue ocupado por el que durante 11 años fue primer ministro de la dictadura, Mohamed Ghannouchi. Dado que el presidente está temporalmente incapacitado para ejercer sus funciones, se ha decidido que el primer ministro ejercerá temporalmente sus tareas. Asumo las funciones de presidente de la República y apelo a todos los hijos e hijas de Túnez a comportarse con civismo para superar esta difícil situación. Me comprometo a respetar la Constitución y a emprender las reformas económicas y sociales anunciadas en concertación con todos los partidos políticos y el conjunto de la sociedad civil. Puesto que tan solo un día después y según la constitución tunecina pasó a ocupar el presidente del Congreso, Fouad Mebazaa, encargado de anunciar el nuevo gobierno de unidad en el que por primera vez en la historia del país entraban figuras históricas de la oposición. Para asegurar la transición hay que nombrar alguien, un independiente, una persona independiente para coordinar la gestión de la administración durante esos 5 meses hasta las elecciones. Y lo más importante, cambiar el ministro de Interior, el ministro de Defensa y de Asuntos Exteriores. Precisamente esa pasó a convertirse en la principal reivindicación de los manifestantes. Miembros del antiguo régimen seguían copando los más importantes ministerios en el Ejecutivo: Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Finanzas. No solo queremos la disolución del antiguo gobierno, sino también de su partido. Esta revolución no es solo contra el expresidente Ben Ali, sino también contra cualquier símbolo de esa etapa, porque esta es una nueva era, con nuevas caras, con una nueva generación. Y las demandas de los tunecinos, que incansables protestaban cada día en las calles de Túnez contra cualquier vestigio del antiguo régimen, comenzaron a ser atendidas. El partido del dictador, el RCD, disolvió a su comité central. Los ministros que pertenecían a él, incluidos el presidente interino y el primer ministro, abandonaron sus filas y sus bienes fueron confiscados y devueltos al Estado. Ghannouchi, el primer ministro, debe irse inmediatamente. No nos gusta nada. Queremos el gobierno para el pueblo. No queremos herederos del antiguo gobierno. Insuficientes para los manifestantes las medidas anunciadas por el Ejecutivo, que incluían amnistía para los presos políticos, legalización de partidos y convocatoria de elecciones para los próximos meses. Querían una ruptura total con la dictadura y justicia para los crímenes del pasado. Estamos decididos a no hacer concesiones. Ninguna concesión por la libertad, ninguna concesión por la democracia, ninguna concesión por la justicia. Inquebrantables, firmes y convencidos de que su revolución construirá un nuevo Túnez en libertad y prosperidad. Es una revolución del pueblo. Sí, soy un demócrata independiente. La esperanza, el objetivo de toda mi vida, de mi lucha, ha sido instaurar en mi país, un país al que quiero, un sistema democrático. Es una gran revolución para tener derechos humanos, democracia y sobre todo libertad. No somos terroristas, la revolución debe seguir mañana, mañana y mañana. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Un reportaje de Cristina Sánchez para 24 horas. Más asuntos, aquí, en la Radio Pública, cuando faltan 12 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias. Vamos a partir de ahora a dedicar unos minutos a conocer el lado más personal de nuestros políticos, muchos de ellos estos días de vacaciones. Hoy conocemos más de cerca a la portavoz de los socialistas en el Senado. Carmela Silva nos atiende desde Galicia. Nombre. Carmela Silva. Cargo. En Vigo, primera teniente de alcalde, concejala de urbanismos, grandes proyectos y cascos históricos. En Madrid, portavoz de los socialistas del Senado. ¿Un lugar para desconectar? Pues la aldea donde nació mi madre, Arquide, en Lugo. Una aldea que casi no tiene habitantes, que tiene unas vistas preciosas sobre un valle por el que pasa un río que parece todavía un lugar idílico, no tocado por la mano del hombre. ¿Facebook o Twitter? Yo soy de Facebook. Mira que me dicen que me tengo que meter en Twitter, pero nada, soy una apasionada de Facebook. ¿Puede desconectar de alguno de ellos? Hombre, en vacaciones intentaré desconectar de Facebook. Lo que ocurre es que los amigos que tengo, pues, demandan presencia diaria y a veces es difícil. Después de las vacaciones, ¿qué papel tendrá sobre la mesa? Me encantaría tener un único papel después de vacaciones sobre la mesa. Seguro que tendré infinidad de papeles, porque el área de urbanismo es un área que genera mucha actividad, y en el Senado, pues, aunque estamos ya al final de la legislatura, hay todavía muchas leyes que aprobar y por lo tanto también tendré muchos papeles de leyes del Estado. ¿Se creen las encuestas? Ni creo ni dejo de creer, las uso y las analizo, incluso tomo decisiones dependiendo de los resultados. ¿Su mayor error político? Pues haber creído que los temas que tienen que ver con la lealtad institucional nunca iban a ser manipulados por el Partido Popular. No lo volveré a creer. ¿Es usted malitas en casa, como el bricolaje? No, soy terriblemente mala. No soy capaz de arreglar nada. Es más, un día quise arreglar un enchufe que le pasaba un tornillo y al final acabó el enchufe en el suelo. Voy a comprar uno nuevo. No, soy muy mala. ¿Un libro? Pues acabo de leer ayer mismo por la noche, porque solo soy capaz de leer por la noche, durante el día no tengo tiempo, un libro que se titula La delicadeza, de David Foequinos, un libro así de una enorme sensibilidad. ¿Una canción? Hay una que me llena especialmente, que es Acuarela de Toquiño, porque le encantaba a mi hijo cuando era pequeño y es una canción que escucho muy habitualmente. Y finalmente, Carmela, ¿azul celeste o submarino amarillo? Azul celeste. Una folha cualquier yo desenho un sol amarelo. Y con cinco o seis retas es fácil hacer un castelo. Con un lápiz en torno da mão y me dou una luva. Se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. En 24 horas también queremos proponerles algunos destinos de vacaciones que no se pueden perder. Muchos de nuestros compañeros de Radio Nacional de España se han comprometido a enviarnos una postal sonora desde su lugar de vacaciones. Hoy hemos recibido la de nuestra compañera Amaya Iturbe. Su postal nos traslada a Getaria, una localidad cercana a San Sebastián. Allí nació uno de los diseñadores de alta costura más reconocidos de la moda. Y allí se encuentra su museo. Hablamos de Balenciaga. Getaria es un pequeño municipio costero de Guipúzcoa situado a 29 kilómetros de San Sebastián, un pueblo de pescadores, de grandes navegantes como Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que dio la vuelta al mundo, y de un hombre que revolucionó el mundo de la alta costura, Cristóbal Balenciaga. 39 años después de su muerte, la localidad que le vio nacer y donde dio sus primeras puntadas al lado de su madre costurera, alberga el museo que lleva su nombre. El Museo Balenciaga es un edificio acristalado de 10.000 metros cuadrados, adosado al histórico Palacio Aldamar, que mira al mar desde lo alto de Getaria. Sus 6 salas expositivas exhiben en sobrios escaparates 90 piezas que irán rotando de un fondo de 1.200. Miren Arzayu, responsable de colecciones de la Fundación Balenciaga. Lo hemos planteado como una, vamos a decir, un desfile de su mejor obra, un desfile atemporal de su mejor obra. Entonces, se distribuye tal y como se mostrarían las creaciones en un desfile de alta costura. Primero las creaciones de día, luego de cóctel, luego noche y luego novias. Y después hay una sala final, a la que llamamos Balenciaga Esencial, que es una especie de colofón, de conclusión de lo que nosotros consideramos que debería ser, bueno, pues aquello que todos se lleven a casa, como esto es lo fundamental de Balenciaga. El recorrido por el Museo Balenciaga comienza con el vestido más antiguo que se conserva, un traje sastre que realizó el modisto para su prima. Cristóbal Balenciaga propone siluetas alternativas en líneas sencillas, combinadas con pedrería, bordados y encajes, y prendas con doble funcionalidad. En los vestidos de cóctel, siluetas alternativas que también propone en los vestidos de día. Entonces, bueno, pues en esta sala hemos querido mostrar un poco todas esas tipologías, tanto las más tradicionales siluetas de los años 50, que son muy sencillas en su línea, pero que a las que añade, bueno, pues pedrería, encajes y otra serie de adornos, y luego otras piezas como esta, por ejemplo, en la que podemos ver esa funcionalidad de la que hablábamos al hacer un vestido tubo cubierto de encaje con una falda que en un momento determinado se convierte también en capa. El maestro, como le llamaban a Balenciaga en los círculos de la moda, era una persona muy perfeccionista, hermética y dedicada a su trabajo y a su familia. Volcado en la creación, huía del glamour. Es su absoluta dedicación, aparte de su obra, que es espectacular, es su dedicación absoluta a su trabajo, su completa entrega, ¿no?, a la costura, su pasión. Y bueno, pues cómo vivió su vida ahora y para perfeccionar su oficio. Y esto es impresionante. Cristóbal Balenciaga ya tiene su templo en Getaria, un museo que además de su faceta expositiva será escuela-taller de futuros diseñadores y que tras 10 largos años de bloqueo por problemas en la gestión y causas judiciales pendientes ha visto la luz a lo grande. La inauguración oficial estuvo presidida por la reina Doña Sofía y personalidades vinculadas al mundo de la moda, además del presidente de la fundación, el diseñador francés, amigo y discípulo de Balenciaga, Hubert de Givenchy. El Museo Balenciaga está ubicado en el Parque Aldamar, entre las calles Saachaga y la bajada de Lormendi. Y como cada día, vamos a terminar este primer tramo de 24 horas con la música de Julio Ruiz. El viernes pasado dejábamos a Julio en el Contemporánea, dispuesto a disfrutar de un festival que se sumaba a las celebraciones del aniversario de su programa de Radio 3 Disco Grande. Los músicos sobre el escenario le felicitaron con versiones. Hola Julio, buenas noches, cuéntanos cómo fue aquello. Hola Íñigo, bienvenido. ¿Qué, cómo fue aquello? Pues muy bonito, que artistas nacionales e incluso algún foráneo, como buenos y aplicados alumnos, hicieran la versión escogida y elegida por el abajo firmante. Por ejemplo, el columpio asesino, desde Tierras Navarras, con Cristina llevando la voz cantante y metiéndose en el papel de King Gordon, hicieron suya una canción de Sonic Youth y les quedó así de bien. Esto que suena es Ball in the Head, y para no movernos del mismo territorio, sus paisanos Souvenir, que en los últimos tiempos se mueve muy cerca de la electrónica, con la guitarra de Jaime y la voz de Patricia al frente, se atrevieron con un clásico que hicieron éxito soft cell hace 30 años. Efectivamente, el tema redondo del inicio de la carrera de soft cell. Nos vamos ahora con el dúo madrileño Ellos. El proyecto de Guille y Santi se quiso fijar en una pieza de Los Burros antes de que Manolo García y Kimi Portet tomaran el nombre luego exitoso de El Último de la Fila. La versión 2011 de Huesos tiene este perfil. Desde tu corazón me dicen que quiere huir, casi no cabe su prisión, porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos. Huesos. Vamos a finalizar el recorrido por el tiempo de versiones vividos en el Contemporánea de Alburquerque en tierras extremeñas este fin de semana con los baleares Sexy Sadie, metidos en Depeche Mode. Allá por el principio de los 80, el hit se llamaba See You. Sexy Sadie, Ellos, Souvenir y El Columpio Asesino, leyendo a su manera los éxitos respectivos de Depeche Mode, Los Burros, Soft Cell y Sonic Youth. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio, gracias. I just wanna see your sweet smile, smile the way it was before. Well, I try not to hold you and I try not to kiss you, and I won't even touch you. All I wanna do is see you. Don't you know that's true? Así hemos llegado a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias.